estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no... Buenas noches, Ruido Rebelde en el aire. Como todos los lunes, pero hoy algo especial porque emitimos por internet. La radio comunitaria con acceso a internet ahora, esto es un gran avance para la FM Moreno. Así que a partir de ahora se va a poder escuchar en vivo y en directo de cualquier parte del mundo, siempre que den los horarios. Y bueno, este va a ser nuestro repaso de música autogestionada y de música política. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo, como siempre, muchas novedades en las rarezas globales, en la escena latinoamericana, en lo que es el bloque ibérico. Y alguna sorpresita más, si puede ser. Así que esto es Ruido Rebelde, esperemos que os guste. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, en primer término vamos a escuchar una banda mítica, una banda que empezó en el 85 y se disolvió en el 93. Es una banda de Cataluña, de hardcore punk, con mucha trascendencia en esa época y que hasta la actualidad se sigue escuchando. Y bueno, estamos hablando de Triple H, que hemos sacado un tema de su disco discografía donde junta todos los EPs y todos los splits y todo lo que tenía, y el tema se llama Ministerio de Injusticia. Bueno, lo que estábamos escuchando es Triple H. Ahora nos vamos a ir a Baracaldo a escuchar a una banda que se llama Riscua, y hemos sacado un tema que se llama El Día, del disco Mentiras. El día no ha sido ni bueno ni malo, simple rutina, solo un día más. Y el sol brilla más y las nubes más negras, el tiempo perdona, vida marcha atrás. El viento no lleva aire de rareza, la luna esta noche ya no es especial. Mi mente dormida ni a gritos despierta, no sé qué me pasa, ya nada es igual. Busco el sentido a las cosas sencillas, maneras de vivir, analizando el sistema de una sociedad sucia, condenada a sufrir. Bajo derechos, bajo obligaciones, bajo imposiciones, reglas de cumplir. Huele a podrido y el olor cada vez es más fuerte y lo tengo más cerca y cerca de mí. Maneras de vivir, analizando el sistema de una sociedad sucia, condenada a sufrir. Bajo derechos, bajo obligaciones, bajo imposiciones, reglas que cumplir. Huele a podrido y el olor cada vez es más fuerte y lo tengo más cerca, muy cerca de mí. Bueno, agradecemos a los que se han comunicado a la radio, que se están inscribiendo en el concurso que vamos a sortear en el último programa del mes, por gentileza de la gente de Rock Show. Vamos a estar sorteando CDs y remeras en el último programa. Así que si estás del otro lado, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje al 1561-540359. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es una mítica banda de caña burra, como se autodenominan ellos. La banda se llama Palo Seco. Y hemos sacado el disco, no nos metemos, no todo el monte es orégano, adiós Boitil, adiós. Y mientras, bendigo al Señor por haberlo iluminado con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica. No puedo silenciar el estado de crisis en el que se encuentra al asomarse al tercer milenio de la era cristiana. Sí. Casual Fiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Casual Fiambres, nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Casual Fiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar compartiendo con ustedes una banda del DF de México. Estamos hablando de Club Calavera. La canción que vas a escuchar es En la Barra del Bar. Bueno, seguimos con la sección. Ahora nos vamos a ir a Brasil y vamos a escuchar la banda Abuso Sonoro con su tema Violencia. Violencia. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Esta semana en el bloque de las rarezas globales vamos a estar haciendo un reporte de la escena finlandesa. Para los que no saben, la escena de Finlandia es una escena que surge allá a finales de los 70, principios de los 80, en paralelo con la escena de Inglaterra, y tiene una gran cantidad de bandas. En este caso vamos a escuchar una banda muy conocida en Finlandia que se llama Forza Macabra, y la particularidad de esta banda es que cantan en portugués. La canción que vas a escuchar se llama Agonía Final. La semana en Finlandia, vamos a escuchar ahora otra banda de la escena finlandesa. Estamos hablando de Wind of Spain. La canción que vamos a escuchar esta semana se llama Unkind Death. We'll be right back. Rock Shop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Bueno, esta semana en este espacio queremos brindar la información de lo que se va a realizar en el día de mañana, 3 de noviembre, a las 11 de la mañana. Es la audiencia en la Cámara Nacional de Apelaciones, que queda en Viamonte, entre Cerrito y Libertad, contra el sobreseimiento del policía Segovia, que fusiló a Mauricio Vega. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional convoca a las 10:30 a todas las organizaciones para que acompañen el reclamo de cárcel a Segovia, que es un asesino que fue sobreseído por la justicia. En los últimos meses ha habido varios antecedentes en este sentido, como sucedió con el mataguacho José Antonio Peloso, quien también quedó en libertad luego de 3 años de cárcel. No hubo una sentencia firme y este asesino sigue en libertad. Así que recordarles que mañana, 3 de noviembre a las 11 de la mañana, en Cerrito y Libertad, convoca a Correpi para exigir que haya cárcel efectiva para Segovia, que es otro asesino que puede quedar en libertad. Y bueno, el tema de la semana antipolicial de esta semana es para Los Putas, que hemos sacado un disco de su primera maqueta que fue allá por el 2004 muy vendida, y se llama Puto País, y el tema se llama Policía Nacional. Que se llamaba Juan, su profesión maldita policía nacional. Todas las mañanas después de madrugar, con su coche patrulla no paraba de encordiar. Juanito, algo de compresión. Recuerda que de joven tú eras el más ladrón. Juanito, chulo de copón. Tu porra, tu pistola y unas gafas de sol. Policía nacional. Se pasan todos los días molestando a los demás. Policía nacional. Eso se arreglan 2 días con 10 kilos de amonal. Yeah.

mejor, más posibilidades tenéis. Bueno, y desde ya agradecemos a nuestros amigos de Rock Shop, que están acá en el Shopping Center de Moreno, que contribuyen con Ruido Rebelde, donando algún CD, algún DVD, una remera, que va a ser el sorteo del último programa del mes. Hoy en la escena local vamos a escuchar a Cuxifae. Cuxifae va a estar tocando el día jueves en Frida Bar, ahí en Italia 1221, junto a Intimate Strange, una banda chilena que anda de gira por acá, por Argentina. La canción que hoy vas a escuchar de Cuxi se llama The Last of the Obedience. Yeah. Bueno, vamos a seguir escuchando otra banda de la escena local, banda que ya se separó. Estamos hablando de Volstead, banda del interior del país, del norte de la Argentina, más precisamente de San Miguel de Tucumán. Esta banda editó un solo disco, tuvo una larga trayectoria, estuvieron tocando cerca de 8 años, ya hace casi cerca de 2 que se han separado, y la canción que vas a escuchar se llama Golpea mi corazón. Seguimos en Ruido Rebelde, queremos agradecer a los que se comunicaron. Queremos agradecer a Ariel y a Topo porque le acabamos de agregar al concurso. Bueno, y lo que vas a escuchar ahora es Terror y Miseria, una banda narcopunk con la canción Quema tu rol, que es una reivindicación de la mujer. Siglos de patriarcado penetraron en nosotras una personalidad sumisa, sin darnos cuenta que no somos más ni menos que el hombre, tan solo diferentes. Por eso, hoy, quema tu rol. El sexo no define. Todos y todas tenemos derecho a ser libres. We'll be right back. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body Piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. En medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Bueno, buenas noches. Hoy estamos aquí con un invitado, que nos va a hablar del proyecto Cuatro Patas, y queríamos un poco intercambiar opiniones y, bueno, queríamos saber desde cuándo lleva funcionando este proyecto, qué estáis haciendo concretamente, cuántos trabajáis. Háblanos un poquito de este proyecto Cuatro Patas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luciano. Trabajo en esto desde que empezó, más o menos hace 4 o 5 años, que nos fuimos juntando. Personas que hacíamos cosas por los animales, nos fuimos conociendo de a poco, y bueno, ya tenemos 5 años en esto. Se sumó gente, empezamos 4 personas nada más, ahora somos alrededor de 15 personas, y bueno, trabajamos un poco con lo que es ayudar a los animales en todo sentido, desde promoviendo las leyes. También sobre la acción directa, que es trabajamos con los perros que están en la calle, tratando de promover adopciones y no la compra de animales, promover lo que estamos tratando de hacer hace mucho tiempo, es la promover mucho la castración de los animales, de las hembras, que es el único método eficiente para... El único mecanismo de control, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, ¿y cómo lleváis esto a cabo? ¿Con qué dinero lo hacéis? ¿Lo hacéis con el propio vuestro? ¿Hacéis algún tipo de organización? Porque ¿qué necesitáis para cubrir todos esos gastos? Y trabajamos por ahora con algunas donaciones, pensando en un futuro de hacer unas cuotas como asociación civil, pero estamos resolviendo esos temas, resolviendo temas de personería jurídica, mucho papelerío, y la verdad que siempre termina saliendo de nuestros bolsillos y de gente allegada que colabora con una bolsa de alimento, con cuchas, y... De esa manera nos vamos manteniendo. ¿En qué consiste la acción preventiva que se fomenta en esta organización? De la acción preventiva, lo que tratamos de hacer, justo lo que hablaba antes, de promover mucho la castración en hembras y machos, y porque es el único manera de controlar todo esto. Estamos promoviendo también que las entidades gubernamentales puedan entender eso y que nos den, por ejemplo, nosotros estamos en el partido de Merlo, donde realizan 20 castraciones el centro de zoonosis animal, realiza 20 castraciones cuando sabemos que mínimo tenemos que castrar 40 animales por día, debido a que tenemos 300.000 animales en el partido de Merlo, 300 pula, que son 300.000 animales sueltos en la calle. Para bajar eso, calculamos que tenemos que hacer entre 40 y 50 castraciones de lunes a viernes, cuando solo hay 20 castraciones un día por semana nada más. Entonces, eso es más o menos lo que la acción preventiva. Entonces, pongamos que, y los perros esos que juntáis de la calle, los recogéis, los cuidáis, ¿cómo podéis localizaros así para ubicar nuevos perros y ponerlos en un sitio adecuado? Y nosotros lo que hacemos todos los domingos, hacemos campañas de adopciones. Las estamos haciendo en Parque Centenario, en San Isidro, en Vicente López, y siempre buscamos alguna otra plaza donde nos vamos, depende de que armamos grupos, siempre que podemos armar grupos de ir a esos lugares, donde llevamos cachorros o perros recuperados de la calle para buscarles un hogar ahí. ¿Y cuál es el único requisito? Cuidar bien a los animales, ¿no? Sí, tenencia responsable. Siempre pedimos, y casi como que lo exigimos, que a los que cuando son cachorros los regalamos, que los castren. Cuando son adultos, regalamos adultos, ya están castrados. Nosotros no regalamos un animal sin que esté castrado. Y entonces, pongamos, y los medicamentos y todo eso, ¿cómo contactar con vosotros, por ejemplo, para alguien que esté escuchando del otro lado pueda colaborar con algunos medicamentos, con comida, con... ¿Cómo contactar con vosotros para alguna donación? Nosotros tenemos un mail que es info@proyecto4patas, 4 es con número, eso es importante. .org es info@proyecto4patas.org. Ahí se contactan y vemos nosotros de pasar a buscar las donaciones, ya sea alimento, medicamentos, cuchas, trapos, colchones, todo nos sirve. Y bueno, ¿estás algún proyecto, algún organizando todavía alguna fecha? Pues yo sé de vez en cuando organizáis fechas para este proyecto, para la recaudación de fondos. ¿Tenéis alguna pendiente? Y ahora estamos organizando una que es para el 26, pero todavía no tenemos resuelto bien. Sabemos que es el 26, pero no sabemos cuándo, qué bandas van a tocar. Sí, nos gusta la idea, porque somos todos chicos jóvenes, y nos gusta la idea de cosas así, de recitales o de eventos artísticos, salga el dinero para esto. Ya hicimos algunas con Boom Boom Kid, también hicimos otras con otros artistas no tan conocidos, pero y todas nos fue bien, así que vamos a seguir en eso también. El 26 en Padua, en un bar que se llama Frida, ahí vamos a hacer algo. Todavía no sabemos quién. Si hay alguien que se ofrece para alguna banda o alguien que quiera hacerlo, lo hacemos. Bueno, desde aquí mandarte toda la solidaridad y bueno, todas las fechas que quieras tener o todo lo que podamos conseguir, te lo iremos derivando. Si alguien desde otro lado quiere colaborar, ya sabe cómo contactarse. En el www.4patas, no me equivoco, Project, ¿no? proyecto4patas.org. O al mail info@proyecto4patas.org. Y de aquí muchas gracias por haber venido, muchas gracias por tu colaboración. No, gracias a usted por dar este espacio, que generalmente no nos dan muchos espacios cuando se trata de animales, porque lamentablemente a un montón de gente no le interesa o se piensa que perdemos el tiempo por estar haciendo cosas por los animales. Muchas veces nos topamos con gente que dice, che, ¿y por qué no hacen cosas por los chicos? Y decimos, bueno, nosotros hacemos por los animales. Seguramente esas personas que nos dicen por qué no hacen algo por los chicos, no hacen nada por los chicos tampoco, pero bueno. Y obviamente. Sí. Bueno, de aquí muchas gracias de Ruido Rebelde y esperamos verte de vuelta prontito. Bueno, gracias a ustedes. Bloque Metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop, Spiritual Tattoo. Llegada al bloque metal, vamos a escuchar a la mítica banda española de los 80 que se llama Barón Rojo, con un tema muy conocido, ya muy versioneado, que se llama Resistiré. Thank you. Bueno, el 10 de diciembre va a estar la mítica banda Venom, la banda de culto del black metal en Argentina por primera vez. Así que si tenés una monedita, andá sacándote el ticket. También va a tocar el viernes 6 de noviembre a las 6 horas Super Uva junto a Tuquera. Esto va a ser en Aubry, en Avenida Rivadavia 7500, en Flores. También por otro lado tenemos el Sky Punk Festival, que van a tocar varias bandas, como van a ser Running Potatoes, Piquete de Ojos, Exin, Las Plantas No Pecan y Make No Sense. Esto va a ser dos días. La primera va a ser el día 21, que va a ser en Lanús, en Hipólito Yrigoyen, 2164, a las 6 de la tarde, y terminará a las 12 de la noche. La otra va a ser las mismas bandas, el sábado número 12 de diciembre, en el City Bar Martínez, Fondo de la Legua, 2550. Y el 22 de noviembre vamos a estar con el segundo festival de Ruido Rebelde en el Galpón, en el Centro Cultural y Social El Cañón, que queda en Monsegur 260. Va a estar tocando Chicos, de Díaz and the No Vocals, Jeremías Hardcore y Escabarú. Esto va a ser con una entrada muy accesible, 8 pesos, para dar 4 buenas bandas, más un libro educativo para la biblioteca popular del lugar. Así que esto ha sido Ruido Rebelde. Esperamos que a partir de la semana que viene lo puedas escuchar hasta por internet en directo y por la radio. Y nada, poco más que decir. Bueno, y gracias a todos los que se comunicaron por el programa. Gracias a todos los que nos ponen la monedita para que podamos salir al aire. Y nos estamos escuchando la semana próxima. Os dejamos con Barón Rojo.